actualidad local, como decíamos, que está marcada principalmente por aquellas iniciativas, actos culturales que se van a desarrollar de cara al fin de semana en nuestro municipio. Nosotros vamos a recogerlos todos ellos para intentar dar buena cuenta de los mismos y que nuestros oyentes pues puedan conocer las iniciativas y actividades en las que van a poder participar. Una de ellas llega en el mundo literario. En concreto, pues el colaborador de esta casa, David Sierra, va a presentar esta tarde-noche en el Laurel el poemario Libertad, una publicación para la que ha contado con la colaboración de Casiano López. Nosotros tenemos hoy en los estudios de Radio Brique, telefónicamente y aquí en persona, a los protagonistas de este texto, a los protagonistas de esta publicación. Por un lado, a través del teléfono, David Sierra, muy buenos días. Buenos días, Rocío, un placer acompañarte. Y por otro lado, Casiano López, aquí en los estudios, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues con ambos vamos a conocer parte de este proyecto, Libertad, se denomina. Además, escrito en griego. Para darle más. Más <emocionante. risa> Y yo, antes de comenzar a hablar de Libertad, del poemario y de, bueno, pues lo que vamos a encontrar en él, yo quería conocer la relación que se establece entre Casiano López y David Sierra. ¿Dónde surge esta relación creativa que ha terminado, pues, culminando en este proyecto tan interesante? Que empiece el que el protagonista. Venga, David, cuéntame. Bueno, yo conocía el trabajo de Casiano desde niño. Seguía su obra, me parecía que era uno de los pintores más vanguardistas de los que se encontraban dentro de la pintura briqueña, ¿no? De los más renovadores. Y luego, a raíz de Abecedario, Casiano sacó un libro, que era Los días deshabitados, que era un poemario también ilustrado. Y cuando yo me planteé hacer un poemario ilustrado, él fue mi primera alternativa, ¿no? Tenía que ser así. Pese a que los dibujos de Los días deshabitados no eran suyos. Y me parece que este es el primer libro que Casiano ilustra. Efectivamente. Entonces, tenemos una relación que se ha fortalecido estos últimos meses, porque sin Casiano la salida de este libro hubiera sido un imposible. Pero Casiano le dio la fuerza que tenía los textos estaban huérfanos sin la mano de un pintor que supiera interpretarlo, ¿no? Y ese pintor ha sido Casiano. Y espero que en el futuro pues podamos seguir teniendo relaciones, porque tengo con él ya una relación de amistad que empieza a ser entrañable, y creo que es un ser humano excepcional. David, bueno, esa David. Es la visión de David, ahora vamos a conocer la de Casiano. Pues coincido con él plenamente, aunque él a lo mejor no se acuerda cuando nos conocimos la primera vez, que es cuando el primer certamen de cuentos cortos que convoca la Plaza de Verdura, la primera edición, nos fuimos los dos participantes y yo quedé primer premio aquel año y él quedó segundo. Y a partir de ahí es cuando yo ya empecé con David a conocerlo, y luego ya con el tiempo hemos ido estrechando lazo. Ahora con el libro todavía más, el libro mío anterior, cuando yo hice Los días deshabitados, ahí también tuvimos una relación muy importante. Me hizo una excelente entrevista, lo pasamos muy bien, aunque tuvimos que repetirla porque la primera vez no salió bien, pero son gajes del oficio. Posteriormente, este tercer proyecto, que ha sido el más importante, porque él, verdaderamente el protagonista es él, yo lo he ilustrado, pero el peso de la obra recae en él. Y además una obra altruista, porque los fondos van a ir dedicados a esta asociación, que todavía es más importante. Lo cual lo dignifica más la obra, que ya de por sí tiene bastante mérito. Y ese es así someramente nuestra amistad. Se estableció esa relación entre ambos, ¿no? Y surgió, bueno, pues este proyecto. Un proyecto, imagino, en el que David lleva trabajando ya muchísimo tiempo, porque casi que podemos decir, en cierto modo, que es autobiográfico, ¿no? Cada composición que plasmas en lo que es alegría, en lo que es libertad, perdón, encontramos momentos de tu vida especiales y significativos, ¿no? Sí, bueno, yo he abordado un tema complejo, ¿no? La libertad, mi libertad y cómo esta ha sido fruto del encuentro que he tenido con otros, ¿no? Otro de quienes he asumido nociones que finalmente me han ayudado a forjar una identidad propia, en la que la idea de liberación siempre ha tenido un peso fundamental. Para los griegos, y aquí te explico un poco de dónde viene el término, de dónde está el centro de este poemario, ¿no? Para los griegos, el hombre que es Euluceros,

porque los caballos, yo entendí, con esa persona entendí que realmente la vida era corta y que se iba rápido, ¿no? Y es un poema muy especial. Si quieres, Rocío, sí, te puedo recitar de memoria los dos poemas que sé y te dejo porque me van a matar, estoy trabajando y me van a matar. Bueno, pues vamos al lío. Si quieres... El beso, este también es un poema muy especial. El beso, mira. Yo no sabía esperarte y miraba a la calle como quien mira una promesa. Sin saber esperarte, te esperaba. El humo del primer cigarro, las rayas del pantalón, mis dedos en la pared. No he llorado, dijiste. Las sillas de plata en el bar, el atardecer llevándose los árboles. Sin saber esperarte, te esperaba. Mi madre y el no vuelvas tarde, hijo. Tú como última verdad a la que agarrarte. Caricia que devora desde el temblor. Sin saber esperarte, te esperaba. Anoche mirándonos a los ojos, la primavera sobre las manos. Sin saber buscarte, te buscaba. Sin saber quererte, te quería. Sin saber esperarte, te esperaba. Nos perseguían, no te alcanzaron. Aquella tarde, última verdad a la que agarrarse. Te perseguían, no te alcanzaron. Solo yo, yo que sin saber buscarte te buscaba. Sin saber quererte te quería. Sin saber esperarte te esperaba. Sin saber besarte te besaba. Como puedes comprobar, sí, las cosas no sucedieron así. Pero siempre tendemos a idealizar el pasado para, claro, sentirnos, lo que te decía antes, un poco menos desgraciados, ¿no? Y más plenos, ¿no? Y luego hay otro poema que, sí, es muy especial para mí, sí, que es una nana, se titula Nana de las Espadas, y que se escribió con el nacimiento de mi pequeña sobrina Lucía, ¿no? Mi niña es viento quieto tras la tormenta y en sus ojos brillan verdes veleros. Elegiré las rosas más rosas y ceñiré con ellas tu cabeza. Duerme, mi niña, duerme. Nos adentraremos en el filo del sueño. Duerme, mi niña, duerme. La noche viene y se asoman lentas las tinieblas. Inocentes espadas envejecen bajo la laguna y traen manantiales, claveles recién heridos. Duerme, mi niña, duerme. Nos adentraremos en el filo del sueño. Duerme, mi niña, duerme. En la orilla de esta hora, mi niña tiñe de amanecer la canción que cruza su frente y mi garganta. Porque mi niña es viento quieto y en sus ojos brilla lo que robamos al tiempo. Duerme, mi niña, duerme. Nos adentraremos en el filo del sueño. Duerme, mi niña, duerme. Tiene la estructura de una nana clásica andaluza, y durante un tiempo he estado estudiando las nanas clásicas, estoy viendo la poesía popular andaluza, y entre ellas lo que me han gustado especialmente han sido las canciones de Ciega y las nanas, ¿no? Entonces quería incluir una dentro de este libro. Y Rocío, no sé si tienes alguna pregunta más o algo. En fin, David, yo no te quiero robar mucho tiempo tampoco de bueno, pues de tus ocupaciones, pero sí que hay que decir, obviamente, el ámbito de la recabación, ¿no? Apenas si te oigo, Rocío. Sí, simplemente por concluir, ¿no? Destacar que se trata de un libro benéfico cuyo fondo van a ir destinado a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Dame Tu Mano. Sí, así es. Así es, benéfico, porque la creación tiene que estar siempre cerca de la generosidad. Somos en la medida que nos entregamos a los otros y en la medida que damos a los otros. Y si no podemos ver el sufrimiento de los otros, no hemos llegado a completarnos como seres humanos. Seremos siempre seres incompletos. Por eso hay que tender la mano a los otros y ayudarlos a la medida de nuestras posibilidades, sean muchas o sean pocas. En este caso es poco, pero espero que sea un pequeño paso que pueda servir a alguien, ¿no? No solo en el plano económico, sino también en el anímico y en el emocional, porque a veces olvidamos que los enfermos necesitan también ayuda emocional. Y esa era una de las funciones que quería cumplir con este poemario. ¿La presentación cuándo y dónde? Vamos a recordarlo. La presentación es hoy, en el Laurel de Miguel, que está en la calle San Juan Bautista, número 7C, justo detrás del pasaje, a las 8:30, y la presentación correrá a cargo de un hombre al que admiro también profundamente, al que quiero muchísimo, que es nuestro hijo predilecto, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que ha tenido la gentileza de, que va a tener la gentileza de acompañarnos. Y espero que venga todas las personas que puedan, que quieran, porque será sobre todo agradable, un encuentro entre amigos, y espero que pasemos un rato inolvidable. Pues esperemos que así sea, que seguro que lo será. David, no te entretenemos más. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Rocío. Ha sido un placer acompañarte. Gracias. Y otro para Casiano. Ya te veo a la noche. Gracias, buenos días. Gracias, Rocío. Un abrazo. Despedimos a David porque no puede atendernos por más tiempo, pero sí que vamos a seguir conversando, Casiano, si te parece, contigo, porque hemos hablado de los contenidos y sobre todo de los textos, ¿no?, del poemario. Pero como decíamos, ese poemario está ilustrado por 13 imágenes, has recontado 13 imágenes, en las que, bueno, te has inspirado en los textos de David a la hora, por ejemplo, de componer, ¿no? Con el beso, porque es una de las composiciones que él nos ha leído. Y que la tenemos ahora fresca en la cabeza, ¿no? Encontramos pues la imagen, el retrato. Cuéntanos, ¿qué vemos ahí en el beso? ¿Qué es lo que te inspiró a la hora de realizar ese dibujo? Pues un poema que era muy tierno, muy, muy personal, con mucho sentimiento, como todo lo que escribe él. Y entonces hay poemas que es más difícil extraer la imagen, pero en este caso estaba muy claro, que era hasta el mismo título, pero ya te lo proporcionaba, que era el beso. Y puse una dibujo de una mujer guapa, así, sensual, y un caballero que le está dando un beso en la mejilla, y está recubierto así con un grafismo muy suelto que le hace una especie de marco. El pelo se transforma en hoja, puede ser, y muy significativo. Si el poema está acertado, yo creo que la imagen va en consonancia también perfectamente con... De hecho, todas las imágenes en realidad van en consonancia, ¿no? Con, sí, porque de todas he extraído, de cualquier verso he extraído el dibujo, que es lo que él me pedía, que fuera en consonancia con lo escrito. Aunque podía haber sido también de otra forma, pero como su poesía es muy evocadora, muy sugerente, entonces te da casi la mitad. De hecho, es fácil hacerlo. No es una poesía crística, ni complicada, ni difícil de leer. Es como un arrullo, una canción, una prosa poética. La temática queda clara, luego ya la interpretación cada uno. Es muy densa también, a pesar de ser muy corta, pero evoca mucho, que es la gran capacidad de la poesía, evocar el recuerdo, y que eso es lo que pervive. Y la poesía es un instrumento muy útil para indagar en cada uno, que es lo que hace David siempre, indagar. Bueno, es la primera vez que te ocupas de ilustrar un poemario. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Lo empezamos me dio la idea en primavera. Me pasó el borrado del libro y yo lo hice en 15 días, un poema por día. Porque además me estaba metiendo mucha bulla que le urgía y al final no ha sido tanto, pero... Lo podía haber hecho más despacio, pero... Es que hay que tener en cuenta que David no solo era el autor, sino que también es el propio editor. Entonces, a lo mejor la bulla era por su papel de editor, ¿no? El productor lo lleva todo en la cabeza y vamos a hacerlo. Al final no ha sobrado tiempo, pero ha quedado bastante bien. Y ha llegado el momento, que es hoy, de presentarlo. ¿Y te esperabas tú este formato tipo fanzine cuando él te propuso ilustrar su poemario? Sí, me avisó que iba a hacer una cosa así fuera de lo común. No el libro tradicional con sus pastas encuadernadas, sino que iba a ser un multiuso, porque es como una baraja de cartas. Sí. Un puzzle, puedes combinarlo, no tiene orden, no está numerado. El que está al último puede ser el primero, los puedes poner en la pared, por eso lleva el juego de imanes. Una idea muy original, muy... de vanguardia, en el sentido en que los libros llevan otro formato, pero él siempre está por delante. Él tiene en la cabeza algo que no sea común. Y bueno, lo interesante quizás de la presentación de este formato es el hecho de que el libro no se guarda en una librería y lo utilizamos para verlo cada vez que queramos, ¿no? Sino que tenemos la posibilidad de, al ser lámina en papel, bueno, pues de bastante calidad, se pueden, mi idea incluso hasta enmarcarlo, ¿no? No solo pincharlo en la pared, sino enmarcarlo, porque es un texto con un dibujo que podemos, bueno, pues conservarlo en casa. Y además, como es la primera vez que hacemos esta colaboración y la tirada es tan poca, tan limitada, que son 100 ejemplares, le da también un carácter único, y además esa multifuncionalidad que va a tener... De poder tú lo puedes dejar encima de la mesa y coger y voy a leer este, voy a... Y eso hasta incluso enmarcarlo. Tienen mucha salida. No es el libro que lo lee y lo guarda. Aunque los libros importantes nunca los guarda, los deja cerca para poder echarle mano. Siempre son una guía. Pero sí que ofrece esas posibilidades, ¿no? Que también es interesante el proyecto. Es un detalle muy original que lo hace distinguirse de otros proyectos que existan, de otro tipo de libros. Bueno, tú también has elaborado poemario. Yo también he hecho. Así que, ahora que no nos escucha David... Seguro que no nos escucha porque está muy ocupado. ¿Qué opinas de lo suyo, de los textos que ha presentado en Libertad? David escribe fantástico. Además, es un ávido lector y tiene en la cabeza un montón de datos que mezclado con su experiencia de su vida. Se lo agita y es capaz de escribir lo que es un gran cuentista. Escribe relatos cortos muy buenos. Y esta faceta de como poeta, pues brilla igualmente al mismo nivel. Los poemas me han encantado, y yo soy muy exigente también porque yo escribo y leo mucho también, como él. Y tú ves cuando un poema es bueno a la primera lectura, y si te engancha. Y este poemario engancha, y es un repaso, como él ha dicho, autobiográfico, y va dejando, son como pequeñas piedrecitas que marcan su recorrido. Y en ese sentido todavía es más interesante. Más interesante. No es una poesía escrita así al azar. Tiene una idea, tiene un origen y tiene un norte. Nos ayuda también un poco a comprender la propia visión que el autor ha querido marcar, ¿no? Con Libertad. Y bueno, para conocerlo quizás un poco mejor, hombre, si nos atrevemos. Es un personaje complejo, ¿eh? Porque encierra mucho. Y esta es una puerta que te enseña bastante de cómo es su naturaleza, que es poderosa, ¿no? y su capacidad poética. Y sino como cualquier otra creación artística también para identificarnos y recordar nuestras propias vivencias y experiencias a raíz de la de los demás, ¿no? Bueno, yo creo que muchos poemas, mucha gente se ha reflejado y evocará también cosas que le han pasado a cada uno, porque ese es el sentido de lo que yo antes, la poesía. Tú lees un verso y te evoca, y pues yo he vivido una situación parecida en mi vida, claro. Y eso es lo que te liga todavía más. No tiene desperdicio al texto. Bueno, pues lo recomendamos desde luego, obviamente, ¿no? No solo por las ilustraciones y la calidad de las mismas, sino también por la calidad de los textos. Hemos hecho un buen tándem y la gente lo comprobará, y yo creo que se va a agotar rápidamente esta tirada de 100 ejemplares. Yo creí que en principio iban a hacer más, pero me dijeron que solo llegaba a 100. Yo creo que estos se van a agotar inmediato. Con lo cual se estudiará en el futuro si se reedita o... Él ya ha hecho su función, que es echarlo a andar, ponerlo, y toda la entrega y el esfuerzo que le ha dedicado, que no solamente ha sido escribir los poemas, esto tiene una enorme labor por detrás, porque hasta montar las carpetas, como lo ha hecho, poner material, como lo ha hecho él, de su bolsillo, y las horas que le ha dedicado merecen la recompensa de que ahora se le reconozca ese esfuerzo, y encima que altruistamente va a ir a esta asociación que siempre merece esta ayuda y todo lo que se le pueda echar encima. Pues esta tarde a las 8:30 se presenta en el Laurel Tapa. Será presentado además por Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Don Bartolo, que me presentó mi primera exposición cuando yo tenía 14 años. O sea que vamos a coincidir con un trabajo, si tú después de tanto tiempo, pues vamos a volver con el hijo predilecto, Ubrique. Con tres literatos importantes, ¿no? Del municipio. Estamos ahí, Bartolo, el que tiene más experiencia. Experiencia. Pero estamos ahí detrás, la retaguardia. Bueno, pues tres personas importantes dentro del ámbito de la letra, dentro del mundo además también del arte, que van a estar esta noche para presentar el poemario Libertad de David Sierra con las ilustraciones de Casiano López. ¿Habrá una segunda colaboración por tu parte, Casiano? ¿Te lo planteas? Con él. Con él o con alguien que me proponga un proyecto interesante. Este lo era y entonces yo ni lo dudé. Pero siempre estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Además es una experiencia nueva. Y desde entonces estoy haciendo más dibujo, que yo me dedico más a la pintura, pero ahora la faceta de dibujante también me está gustando mucho. Y estoy dibujando también. No descarto una próxima exposición que sean dibujos nada más. ¿Dibujos a tinta? A tinta, estos son a tinta. 13 dibujos a tinta, que prácticamente los elaboraste, bueno, pues con cierta rapidez, ¿no? Sí, la inspiración también de los textos fue brutal en este caso. Tiene su trabajo, pero una vez que tienes la idea, la realización es fácil. Bueno, fácil. Que te sale sin problema, no tiene mucho... Cada uno tiene su favorito. Yo, de todos los dibujos a los que le he echado un vistazo del poemario... Bueno, pues a David le gusta uno que recibe el poema el título de La Medina. A mí me gusta La Frontera, que con las manos entrelazadas. Es la imagen, además, con la que un poco se está publicitando, ¿no? La presentación del libro y demás. Y bueno, pues háblame de ello, háblame de pues este particular. Pues son dos manos entrelazadas, ¿no? De un hombre y una mujer, significan un proyecto, una ilusión, un camino, y al fondo se ve muy esquemático, cuatro arbolitos, que significan el camino a recorrer. También el camino puede ser un río, que te arrastra, la vida te arrastra, no sabes dónde, pero si vas con alguien que te acompañe es más fácil, siempre es más fácil, más llevadero. Y esa es la idea que trate con este poema. Un poco, bueno, pues, símbolo de la vida misma, ¿no? En la realidad. Y a mí me gusta mucho el de los ojos, ¿no? Que hay ahí. Sí. Que es muy... ¿Por qué? Muy poderoso el magnetismo que tiene así la mirada. Hasta el final, al final. Cuéntame de este. Sí. La mirada es el título del poema. Y aquí encontramos, bueno, pues un retrato también con... esos ojos, ¿no? Esos ojos que en vez de lágrimas caen hojas escritas. Sí, la vida la destila a través de eso, pasa por el canal de la mirada, que es lo primero, que el primer sentido que reconoce todo, y luego lo deja escrito en esa especie de hojas que caen, que significa también. Es todo David Sierra, ¿no? Este es muy autobiográfico. Ese sí. Se podemos decir, desde luego. Bueno, pues el poemario de David Sierra, con las ilustraciones de Cassiano López, como decíamos, esta noche a partir de las 8:30 en el Aurel Tapa, allí se presenta, allí además también podrán adquirirlo. Y bueno, pues si quedan algunos de esos 100 ejemplares, quizás en las librerías locales podrán conseguirlo, si es que, como decíamos, quedan algunos, ¿no? Si mañana queda alguno, será un milagro y habrá que agradecerlo al público, que es señal de que ha aceptado el proyecto. Y esperaremos una segunda edición. Ojalá. Que intuyo yo que estaría más cerca que una reedición de esta primera, ¿no? Me parece a mí. Y además se perfeccionarían algunos detallillos que se pueden mejorar siempre. Porque esto ha sido, esta última fase final de esta semana ha sido muy, muy intenso, ¿verdad? Siempre se puede mejorar. Claro. Eso ya para la segunda edición. Eso ya se queda para el editor, ¿no? Que es el que la veamos cómo pasa la primera, la criba. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Cassiano López que nos haya atendido hoy en la mañana, que nos haya hablado de libertad, que nos haya hablado de este poemario y de su participación en el mismo. Y bueno, pues deseando que paséis un buen rato esta noche en el Aurel Tapa. Igualmente. Gracias.